Buenos días, aquí estamos de nuevo, una semana más en El Avispero, el hueco que nos hacen cada semana en el sud, en Radio Malva. Aquí estamos de nuevo para hablar sobre los demás animales y las luchas en su defensa. Hoy queremos dedicar este rato a hablar de una de las áreas más crueles e indefendibles de la explotación especista, que es el entretenimiento. Las formas en las que utilizamos a los demás animales para entretenernos y divertirnos, con todas las terribles consecuencias que conlleva para ellos, son muchas y muy variadas, y además muy comunes, que más de lo que nos podríamos imaginar. Como pueden ser las carreras, peleas, espectáculos circenses, parques zoológicos, acuarios, pesca, caza... La lista es prácticamente interminable, pero hoy nos vamos a centrar en la tauromaquia. La tauromaquia es la práctica de marear y matar a un toro, ya sea a pie o a caballo, a través de unas violentas técnicas y estilos específicos. El concepto también engloba todos aquellos espectáculos relacionados o vinculados con el toro, como puede ser el conjunto de tradiciones, fiestas y festejos populares, la cría del toro de lidia por parte de las ganaderías... Y actividades diversas como la confección de los trajes de torear. A día de hoy es sin duda un negocio que mueve muchísimo dinero. Ganaderos, toreros, organizaciones de corridas, fabricantes de utensilios, vendedores de souvenir... Hay una infinidad de personas y de negocios que se lucran de esta actividad basada en el sufrimiento animal. Aún así, cada día este mal llamado arte, declarado además Patrimonio Cultural en 2013... depende más de las subvenciones estatales, autonómicas y municipales. Dentro del continente europeo se practica la tauromaquia en el Estado español, en el sur de Francia y en Portugal. En el resto del mundo también lo podemos encontrar en México, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y también se celebra en menor medida en algunos lugares como en China, Filipinas, India, Costa Rica o Estados Unidos. En el Estado español en concreto, los tipos de festejos donde se utiliza, humilla, masacra y asesina al toro son muy diversos, pues desde las corridas o encierros tradicionales hasta las capeas, becerradas o novilladas, realizadas por la afición de manera no profesional. El número de festejos taurinos populares solo en el territorio español asciende a 15.000, una cifra que va aumentando cada año, mientras que el número de corridas de toros tradicionales desciende levemente. Pero vamos a hablar de lo importante, que son los animales que sufren en esta tortura. Empecemos por los propios toros. Los toros son animales bastante sensibles y emotivos que pueden llegar a vivir hasta 15 años. Disfrutan en tranquilidad, pastando en sus lugares favoritos y tomando el sol. Son animales muy sociables y les gusta pasar el tiempo con otros individuos de su especie, los cuales son diversos en personalidad y en preferencias. Para ellos... Un espectáculo taurino, pues si podéis imaginar, es un infierno del principio a fin, tanto durante el transporte a la plaza como durante la angustiosa espera hasta que tiene lugar la corrida, como durante la corrida en sí. Es una experiencia absolutamente terrorífica y dolorosa. Las corridas habituales consisten en marear y provocar al toro hasta que se agota para que este animal ataque, para que entonces apuñalarle con objetos punzantes pues llegue hasta que no pueda más y se desplome. En este despropósito participan el matador, varios ayudantes a pie que se encargan de dirigir al toro de un lado a otro de la plaza y los picadores que van a caballo, que son los que suelen apuñalar al toro repetidas veces con un instrumento alargado. Ahora pasaremos a hablar de los caballos, que también participan en este espectáculo. Como acabamos de decir, pues los picadores son los que se encargan de apuñalar al toro desde el caballo. Esto obviamente resulta muy doloroso para el toro, por lo que ataca lo que tiene de frente y en este caso es el caballo. Aunque este lleve una manta protectora, como podáis haber visto en ocasiones, a menudo resulta dañada por las embestidas del toro, por lo que en muchas ocasiones el caballo resulta herido. Cuando esto pasa, las consecuencias son dramáticas y el caballo o bien muere en la plaza o es sacrificado posteriormente, cuando ni las cámaras ni los ojos lo ven. Aún así, aunque tuviera la suerte, entre comillas, de no resultar herido, sigue siendo una experiencia muy estresante y absolutamente traumática para el caballo, ya que es obligado a participar en una actividad violenta con los ojos vendados. Imaginaos el terror que debe suponer algo así, de que te estén atacando y ni siquiera saber por dónde viene ni qué es. No tenemos mucho más de tiempo, porque este tema es muy, muy extenso. Pero para concluir, simplemente nos gustaría expresar, por si no hubiera quedado claro, nuestro más absoluto rechazo a estas prácticas. No hay ninguna justificación para explotar, torturar y asesinar a un animal, y mucho menos si es para que cuatro asesinos se diviertan. Los demás animales, al igual que los seres humanos, merecen respeto y libertad, y nos da igual si son perros, toros, caballos, ratas, cerdos, cotorras o tejones. Hasta aquí ha llegado el avispero. Para más información sobre tauromaquia, si queréis ampliar todo esto que os estamos contando, podéis ver en nuestra página acabemosconelespecismo.com. Agradecer al equipo del SUD y a la gente de Radio Malva este espacio y a vosotros por escucharnos. Hasta el próximo programa.